Buenas tardes, Marcu. Buenas, que me mojo. Que te mojas, que está lloviendo. Que llueve ahora y otra vez. Bueno, pues ya estamos en Cosucas de Cantabria. Lleváis un ratuco oyendo música de nuestra tierra. Asgaya. Y ahora mismo, ¿qué es lo que está sonando, Marcu? Pues son los 25 años ya, que como se puede decir de una manera así, como se diga, ¿no? Antología, como se llama el disco. De darnos la tabarra, Marcos Bárcena. 25 años lleva. Ay, sí, tío. Bueno, oye. Dando la tabarra, quiero decir. Pero de buen rollo lo dice Marcos. Exactamente. ¿Eh? Pues le hemos oído en diferentes grupos, como Atlántica, Luétiga. Maílla. Exactamente, Maílla. Tréboles. Tréboles, bueno, y yo pierdo la cuenta. Porque y el solo cuando hizo el disco de Marcos Bárcena. Es verdad. El grupo, la banda de Marcos Bárcena. Uh-huh. O sea que esto es un recopilatorio de estos 25 años. Antología, 25 años de música folk en Cantabria, de Marcos Bárcena. En él, en este disco, vamos a encontrar 20 temas que, bueno, yo supongo que sea eso, ¿no? Un repaso. Supongo que también que le haya costado bastante escoger las canciones, porque sí. Después de 25 años, quedarse con 20... Se nos ha quedado también Miguel... O sea, a ver, no me sale. Las colaboraciones. El chaval de Puente Arce, hombre. Miguel Cadavieco. Las colaboraciones que hace con él. Con el grupo, exactamente. Como tiene un grupo también de mano a mano, me parece que se llama. Es pues, tremendo. Claro, tiene una canción de cada disco que ha sacado. Es un no parar. ¿Cómo no vamos a perder la cuenta ya con lo polifacético que es Marcos Bárcena? Bueno, al comienzo del álbum es él, comenta, que nos presenta este recopilatorio con algunas de las canciones que han marcado sus 25 años en este hermoso oficio de la música. Deseando que todo aquel que lo escuche lo disfrute tanto como él disfrutó haciéndolo. Y como los músicos que agradece también a lo largo de este disco. Bueno, que no son todos los que han tocado estos 25 años, vamos, son canciones más modernas. Porque en él el viejo lo ha grabado ahora, recientemente. Vamos. ¿Ah, sí? ¿Ha vuelto a grabarlo? Sí, sí, se nota que es un toque diferente. Ah, pues igual lo escuchamos, ¿no? Sí. El y también tiene la canción esa muy guapa que tocaba con Atlántica, en Reina del Bosque, que es sobre el oso. A ver, Reina del Bosque, espera que lo... Ah, la 4, mira, pues venga, vamos con la Reina del Bosque. ¿Y después con quién vamos a hablar? Pues porque nos vamos con Iris de Romería, y con la mitad, pero es que como es tan grande no es la mitad. Con el 50%. Sí, el 50%, pero que es enorme, de Javier Gómez Rincón. Que está en su clase de tambor ahora en Astillero. Pues le vamos a sacar un poco. Le vamos a dar un poco la paliza también nosotros para que los alumnos se despejen un poco de la cabeza que les pondrá como... No, en una clase de tambor te puedes volver loco, ¿eh? Tarumba. Del ruido que hay. ¿Cómo era? Reina del Bosque, vamos a ver. Reina del Bosque, vamos a escuchar mientras contactamos con Javichu para que nos hable del disco Iris de Rumiría, que por cierto van a presentar este sábado. Así que... Y el viernes, bueno, ya nos dará los conciertos que tiene. Exactamente, todo el calendario. Al acabar el invierno sale la osa de la cueva y empieza una vida nueva. Verdes hojas, brotes tiernos, empieza una vida nueva. Verdes hojas, brotes tiernos. Solitaria caminando en el corazón del monte, la luz sobre el horizonte. No hay peligros acechando la luz sobre el horizonte. No hay peligros acechando. Reina del bosque, no has de temer. estrellas te han de proteger. Durante miles de años fuiste parte del paisaje, y a lo largo del viaje me contaron tus hermanos, y a lo largo del viaje me contaron tus hermanos que tu único enemigo era el hombre destruyendo, sin saber qué estaba haciendo, el hogar que te da abrigo, sin saber qué estaba haciendo, el hogar que te da abrigo. Reina del bosque, no has de temer, hoy las estrellas te han de proteger. Porque al hombre en su locura aún le queda la ternura, y sabe que el tiempo avanza, aún le queda la ternura, y sabe que el tiempo avanza. Y si no tiene cuidado. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. La peau tirée par des machines à clous. Bueno, ya estamos oyendo el disco Iris de Romería, y tenemos por ahí a como hablábamos antes, el 50% del grupo, ¿no? Del dúo, vamos, en este caso. A ver, Javichu. Sí, está aquí. Ah, parece que te habías avergonzado un poco al hablar, tú. No, un poco nada más. Sí, un poco. Dime. Bueno, Javichu, que ya estamos en el aire, así vale, que sí. Tienes que aprender a ir quitando el miedo escénico. No, el miedo de hablar. El miedo de hablar. Ya sabemos que él se expresa a través del tambor y de la música. Bueno, pues ahora no le queda más remedio. Sí. Bueno, pues bienvenido a Cosucas de Cantabria. Y me parece que Marcu quiere preguntarte algo acerca de sí. Este nuevo disco, Iris de Romería. Bueno, sí, Iris de Romería, sí, sí. Es un disco financiado totalmente por el dúo, ¿no? Por vosotros mismos. Sí, nada, es un disco que hemos hecho Javi y yo. Ahora cosa ya, pues de 6 meses que lo editamos. Y bueno, pues simplemente estamos el y yo, nada más. Un disco de investigación, de repertorio cántabro de Silbu, de toda la zona de Silbu. Y en este caso, el disco solo estamos en ello. Lo que pasa es que tenemos la colaboración también de Raúl Molleda, profesor de Javi, que le ha enseñado todas las canciones del disco. Uh-huh. Y bueno, simplemente estamos nosotros dos y su colaboración. Bueno, y bueno, ya para más adelante, seguramente para el siguiente, ya tenemos más músicos y ampliaremos un poco más el repertorio que hay hasta ahora. ¿Y cómo fue el comienzo el juntaros en el dúo, digamos? Bueno, pues a la cosa de ya 5 o 6 años, nos conocimos en la Escuela de Folclore de Santander. Y bueno, pues me llamó la atención que él estaba con el Silbu, que había muy poca gente que estaba con el Silbu. Y bueno, me enseñó un poco también, y aprovechamos, dijimos, bueno, como lo mío era el tambor y la pandereta, pues nada, ya nos formamos como dúo estable. Y nada, pasaron los años, y ya con eso, pues un día nos surgió la idea de que no había un disco de Silbu propiamente hecho entero en Cantabria, ¿no? Y bueno, sí que lo han tocado pues Roberto Luética y tal, pero no había un disco dedicado completamente al, al Silu. Sí. Y nada, pues la idea pues fue tomando forma y nada, pues al final se consiguió hacer después de un tiempillo, se consiguió realizar y bueno, pues nada, lo hemos presentado en un par de sitios y la verdad es que está teniendo éxito hasta el momento. Este fin de semana tenemos otros dos conciertos, uh-huh, en Sobarzo y en Santander. ¿En Sobarzo es el...? Para abril, sí, en Sobarzo es el viernes a las 9:15 de la noche en el Centro Social San Pedro. Muy bien. ¿Y el...? Y el sábado será en Santander a las 8 de la tarde en la tienda de Pin, uh-huh, otro compañero, a las 8, en la calle Peña Redonda. Muy bien, te lo sabes muy bien. Y para la gente que no sepa bien lo que es un silbu o dónde se podía sentir, en Cantabria más o menos orienta, porque este es un instrumento como costero, pero también hay recogidos por ahí, por Campó, ¿no? Por la zona de... Sí, bueno, el silbu realmente es de la zona oriental, vamos, desde Santander hasta Castro, y por el sur hasta Campó. Sería la zona oriental de Cantabria, pero siempre empezando desde Santander, ¿no? Los primeros así que empezaron con instrumento fueron en el siglo XIX, con lo que se sabe poco. Entonces, pues bueno, de lo poco que hay, pues lo hemos recopilado y lo hemos puesto lo que es en el libro, ¿no? En el libro anterior, sí. Entonces, sí. Pues bueno, más que nada sería del siglo XIX, ¿no? De la segunda mitad, una cosa así. Hay constancia que pues en Santander, en Laredo, en Santoña, pues había gente que se dedicaba a tocar este instrumento. Y del siglo XX, pues muy muy pocos, del que más así recientemente ha fallecido, Vidal y Sequilla, en Liendo, uh-huh, que le tuviste la oportunidad de conocerle. Oportunidad, sí. Pues, sí, sí. De conocerle. Y la verdad es que del siglo XX muy, muy pocos, ¿no? Porque cuando entró el requinto, pues desbancó mucho a este instrumento en toda esa zona y bueno, pues se fue perdiendo bastante. Uh-huh. Entonces es un instrumento que muy, muy poca gente sabe que se tocó en Cantabria, puesto que es del siglo XIX y hay muy poco que se conozca, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ahí con el tema de que se recupere también en Santander, con el tema de las gigantillas, ¿no? Los gigantes y cabezudos en Santander. Estamos con ellos también participando. Estuvieron también en la presentación del disco allí en Colindres. Uh-huh. Y bueno, pues como bien he dicho, es un disco de recuperación de este instrumento y del repertorio propiamente, ¿no? Javichu, estoy mirando el libreto del CD, sí. Y la verdad es que está muy bonito, porque sí. Creo que la maquetación y el diseño Baby, sí. Eso te iba a decir, es de Alberto Belvide. Sí, sí, hablamos con él, somos amigos ya desde hace tiempo, fue mi profesor de tambor. Y bueno, pues se nos ocurrió que lo podía hacer él, puesto que él ya tiene mucho mucho conocimiento de diseño de discos de folk y tal. Pues os ha quedado... Que, pues bueno, la mayoría de la información es de los estudios que ha hecho Roberto Diego, eso sí. Ajá. Lleva mucho tiempo investigando este instrumento, las zonas en las que se tocaba, la gente que lo tocaba antaño. Y bueno, pues es un resumen un poco de esos estudios que hizo él. Pues la verdad es que para quien quiera echar la vista atrás y conocer un poquito pues lo que es este instrumento, el silbu, y bueno, silbu y tamboril, Airis de Rumiría, lo mejor es escucharlo, para saborear, como dicen ellos en la portada, más de 100 años de tradición. Dime, Marco. Qué exagerado, soy 100 años, no tenéis ni 40 entre los dos. La gente que quiera mercarle, ¿dónde le puede comprar el disco? A ver, está quiero bueno, decir, pues, en algún sitio así que pueda... Sí, en sitios fijos está la tienda Tipo en Santander, en uh-huh. Peña Redonda. También en la ASIC, en la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, en la que Santa Lucía, exactamente, uh-huh. también, y también en Laredo, en el PAF, el Andamio, está en la Puebla Vieja, sí, sí, sí. Y bueno, también en nuestros conciertos, que bueno, ahora próximamente tenemos este fin de semana, como bien os he dicho, y tenemos pensado presentarlo también en la Vidriera, en Madrileño, el 18 de abril. Ah, pues muy bien. Muy bien. Que va a ser en plan ya, pues en plan teatro, con más gente, con más amigos, pues estará gente con la guitarra, con el acordeón, como en Colindres. Ah, ajá. Y el dúo Carrilano también estará por ahí. Con bombo, y sí, esperemos que también estén Baby y Raúl acompañándonos también. Y bueno, va a ser una fiesta pues como en Colindres o incluso mejor. A ver si la gente se anima y que ahí estaremos. El día 18 de abril será a las 8 de la tarde. Pues nada, es lo que hay próximamente. Os deseamos mucha M, como se suele decir. Y por supuesto, estaremos atentos a esos próximos conciertos, ya continuaremos anunciándolos a nuestros oyentes. Airis de Rumiría, Silbu y Tamboril. Lo mejor, bueno, pues comprarlo en, como dice Marco, mercarlo en sus conciertos. En los conciertos también la tienda Tipo, como ha dicho, en Adi. Nadie que tenga tipo en el Andamio, ahí están, sí. Eso es. Y también nos emplazamos para que vengáis un día a tocarnos algo en directo. A ver si un día os acaldáis de una manera. Un martes, estaremos encantados. Vale. Bueno, pues estaremos. Pues lo apuntamos en nuestra agenda y lo dejamos pendiente, Javichu. Vale, muy bien. Nada, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Gracias pues a ti, ánimo. Chao. Un saludo. ¿Tiempo buscando un puesto de trabajo? Pues aquí te damos la alternativa. Llámanos al teléfono 942 80 82 17 y trabaja con nosotros. Un trabajo como cualquier otro el que te ofrece la OID. Recuerda 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. qué bien suena, ¿eh? Iris de Rumería. Suena a tradición, tú. Echar una escarpina. Una escarpina con las jotas, con los pasacalles que tocan en... Con el silbo. Además que se suda mucho, señora. Que si no puede ir al gimnasio, se puede poner el disco de Iris de Rumiría en casa, echa un par de jotucas y vamos. Que si se suda. Las coge, pone las fáciles, las que no se muevan de mucho moverse. Madre mía. Sí, y más si no estás acostumbrada. Y los que quieren aprender un poco ahora en algo, a tocar un poco más o perfeccionar los instrumentos que vas a comentar tú ahora, ahí en Comillas, este fin de semana, ¿no? Así es, uh-huh. Así es. Clases magistrales Folcomillas 2013, de buzuki y violín. Oh, bien, bien. Hombre, yo no sé. Dos instrumentos que no dominamos ni para qué. En absoluto. Las clases impartirán este sábado día 16. Uh-huh. Los horarios serán en jornada partida de 10:30 de la mañana a 1:30 del mediodía y de 3:30 a 8 de la tarde en el Ayuntamiento de Comillas. Y los monitores serán Elías García, que impartirá buzuki, y Lisardo Prieto, violín. Ambos son muy conocidos por formar parte de las bandas de música folk Jan de Cubel y Felpeyu, respectivamente. Son colaboradores en numerosos proyectos y con una amplia experiencia en la materia, tanto en los escenarios como por impartir clases y talleres. El curso de buzuki habrá progresiones armónicas, ritmos y técnica mano derecha, repertorio. Y en el de violín habrá técnica en improvisaciones, el arco como elemento rítmico, ornamentación mano izquierda y adornos combinados. Así que entiendo que sea para este curso vaya dirigido a gente que ya tenga unas nociones, ¿no?, de manejo de estos instrumentos. Bueno, los cursos tendrán un coste de 40 euros para los socios de Folcomillas, de la asociación, y 50 para los no socios. El precio incluye la comida y la cena. Ah, bien, bien. Ya que te vas a tirar todo el sábado allí en Comillas, mira qué bien. Sí, y luego te vas a dar una vuelta, que es un marco ideal. Sí, sí, sí, hombre. Marco, que lo sepas. ¿Y bueno, dónde hay que llamar a algún sitio o algo? Sí, bueno, quiero decir, para apuntarse por las plazas. Sí, por supuesto. Nos han facilitado un correo electrónico y un número de teléfono. El correo electrónico es el siguiente: magistrales, como suena, magistrales@folcomillas.com, magistrales@folcomillas.com. Y también hay el número de teléfono, 605-91-67-60, 605-91-67-60. Ah, bien, bien. Así que nada, todo aquel interesado pues puede contactar para recabar más información o directamente apuntarse. A través, lo más inmediato es el teléfono, lógicamente, así que cuando uno llame, pues rápidamente le van a informar de cómo ingresar el dinero, cómo apuntarse y demás. Y rápidamente, porque el tiempo se nos termina, te voy a contar una cosa de otro curso que va a haber el mes que viene, por si te interesa, que va de pipistrellos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Curso de quirópteros y manejo de detectores de ultrasonidos. Ah, bien, bien. Pero es aquí en Cantabria. Aquí en Cantabria, en Cabezón de la Sal. Y además es gratuito, de murciélagos. El 6 de abril, un curso gratuito, teórico y práctico. Solo es necesario inscribirse previamente. 50 plazas por orden de inscripción. Más información en exploralanoche, todo junto, exploralanoche@yahoo.es. ¿Y qué van a hacer? ¿Ir a verlos y todo eso? Y manejo de detectores de ultrasonidos, supongo que... Lo mejor es apuntarse y enterarse, que tiene muy buena pinta. Además, los murciélagos, que son cosa guapa. A ver si puedo distinguir el logotipo de la asociación que lo organiza, porque tenemos aquí el cartel. Además, con las nuevas mallas esas que ponen para corrimientos de terreno, pues mueren muchos, como se cortan las alas y todo eso. Qué penuca. Sí, sí. Qué bueno, penuca. Las alas, son las manos, qué alas. Qué penuca. Bueno, pues de momento hasta ahí puedo leer, como decía Mayra Gómez. Bueno, y hasta el 6 de abril tenemos tiempo de ampliar. Pero estos días estoy informando a los oyentes. Así que nada, por si te animas, Marcu, y nos vamos rápidamente escuchando... Otra vez, sí. Iris de Rumiría. Vamos a dedicarle la canción a todos los que cumplen años. Por ejemplo, Dani Jarra, Alejandra y Juanma, que lo cumple el día 14. Pues nada, felicidades a todos ellos. Y nos vamos, mira, ya que estamos en marzo, una marzuca de liendo. Ah, bien, Lama. No, mazurca. Ah, ya me estaba emocionando. Sí. Mazurca, bueno, pues va de maíz entonces. Muy bien. Es un chiste que ya se le contará a Baby con la mazurca. Yo leí mazurca. Claro, porque... Mazurca, dije, ay, pues una marza pequeña. Mazurca de liendu, que ahí queda. Ahí está. Y nosotros nos vamos. Relaine.